los días usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe en la 95.9 FM y alrededor del mundo a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe, el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Y este es tu amigo Johnny del Valle, el que siempre te recuerda que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todo es posible. Felicidades en este precioso día que Dios nos ha regalado, y sabes que Él ha estado dispuesto a bendecirnos en cada proceso de nuestra vida, y sus promesas son reales y siempre su misericordia es extendida. Y si nosotros tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, es un privilegio poder existir y tener esta oportunidad, y hay que aprovecharla. Y por eso es que cada mañana nuestra primera actitud debe de ser de gratitud. ¿Sí? ¿Cómo te levantaste en esta mañana? ¿Te levantaste agradecido? Bueno, vamos a seguir con ese agradecimiento, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo, aún las cosas que va a hacer. Y tú verás cómo se va a levantar el gozo de Dios adentro de ti. Te vas a sentir fortalecido durante este día. Y no importa los retos de la vida que tú estás confrontando, te vas a sentir lleno de esa fortaleza y esa esperanza. Sí, eso sucede cuando somos agradecidos. Vamos a darle gracias a Dios. Únete conmigo en esta oración de gratitud. ¿Sí? Padre Celestial, amado Rey, te adoramos y te damos la gracia por darnos esta oportunidad de estar aquí en este espacio radial juntos, adorando tu nombre, buscando de tu rostro y dándote gracia. Gracia, gracias, gracias por tu grande amor, por tu infinita misericordia, por alcanzarnos, por tocarnos, por restaurarnos, por perdonar nuestras faltas y enseñarnos el camino a través de la luz de tu palabra. Te adoramos. Eres nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro Rey. Y por eso estamos tan agradecidos. Gracias por formarnos, crearnos. Y hoy, en esta oportunidad que tú nos das, queremos atribuir a ti toda honra y toda gloria. Y en agradecimiento, queremos que todo acto que nosotros hagamos hoy sea uno que te agrade y que sea una luz brillante a aquellos que necesitan esperanza. Te damos gracias por nuestra familia y te pedimos por ellos, donde quiera que ellos se encuentren, que tú les ayudes y les supla sus necesidades, y que ellos también puedan sentirse conectados contigo en el día de hoy. Y te pedimos por nuestros vecinos y amigos que tú nos ayude a compartir en comunidad, a amarnos el uno al otro y servirnos así como tú nos has enseñado. Y gracias, Señor, por darnos todos los recursos necesarios para sostener nuestra existencia. Y te pedimos que nos ayude a compartir con otros para que tu nombre sea glorificado, que podamos pasar la bendición que tú nos has dado. En este agradecimiento te adoramos de todo corazón. Y te pedimos que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración hacia ti. Y de nuestros corazones nunca se aparte el deseo de buscarte. Pero que día a día nos acerquemos más buscando tu presencia en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por continuar en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Me encantaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Lo puede hacer participando llamando al número de teléfono 347-9576, 347-9576 en el área 352. O puede enviarme un texto al 593-0095, 593-0095 en el árbitro 352. Prepárate porque tu día nunca será igual. Vamos a gozarnos en el día de hoy y vamos a hablar de algunos temas que van a despertar en ti la inspiración necesaria para llevar tu vida de donde está a donde tiene que ir, viviendo sin límites. ¿Sí? Espero tu llamada. Vamos para allá. You know what to do. Oh, oh, oh. paso para no perderme de lo que veré. No tendré descanso y el sueño de todos yo lo soñaré. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe. Convertirlo en una realidad. Sin prisa y sin pausa haremos camino y sin mirar atrás. No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe. Con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. En sintonía con la frecuencia que inspira Fera 95.9 FM y alrededor del mundo a través de Radio Fe95.com, penetrando el mundo. Nuestro primer saludo desde España anoche ha sucedido y estamos pues influenciando al mundo a que renueve su mente, a que tenga esperanza y viva por fe, y de eso se trata. Y estoy tan deseoso de seguir viendo este crecimiento. Únete al movimiento que está haciendo una diferencia en este mundo. Lo puedes hacer uniéndote a Misión 15. Ve a radiofe95.com y no te quedes atrás. Haz el paso para ayudarnos a alcanzar aún más personas, para traerle el mensaje de fe y esperanza. Radiofe95.com, y no se olvide que ya pronto nuestro gran radio maratón comienza, para que usted participe y nos ayude a seguir en estos esfuerzos para mantener y expandir el evangelio. Vamos a ver cosas maravillosas juntos. Dios está haciendo milagros, están entrando oraciones, personas deseosas que oremos por ello, y también los testimonios de cosas que Dios está haciendo. Vamos a mantenernos en esa conexión y ser ese apoyo, esa comunidad de fe. Si tú estás buscando una comunidad de fe que te apoye, que te ayude, que ore contigo, bueno, la he encontrado. Tienes amigo aquí al otro lado de radio y personas conectadas alrededor del mundo que desea que ve el poder de Dios moviéndose. En estos días he estado pues ya entrando en el proceso de compartir el desarrollo de mi nuevo proyecto que se llama El Poder de la Inspiración. Y hace años que he querido hacer algo como esto. Este año yo me he propuesto ayudar a todas las personas posibles a alcanzar sus metas. Y he notado algo extraordinario. todas las personas tienen la habilidad, todas las personas que yo he podido trabajar con ellos han podido encontrar, aunque no importa lo difícil que tú pienses que esto es, han podido encontrar lo que ellos desean hacer, las metas que quieren alcanzar, y han podido trabajar un plan para alcanzar esas metas. Ahora, lo difícil ha sido mantener los esfuerzos a esas intenciones. Y todos sabemos esto, que la mayoría de las personas que comienzan una resolución al principio del año, ya a las 3 semanas queda muy poco de esas personas. Hay muy pocas personas que van 2-3 días. Sí, y es difícil cambio, pero no es imposible. Lo que sucede es que a veces no sabemos usar el poder de la inspiración. Y lo que yo he descubierto es que, aunque sea 40% todavía en el desarrollo de esto, pero que sea 40% de lo que significa tener el poder de la inspiración, es cómo nosotros retenemos la inspiración. Y la inspiración es algo que se puede desvanecer, perder, expirar. Todo depende cómo está la condición de nuestra alma, nuestra mente, y cómo nosotros pues desarrollamos esos pensamientos. Y es posible tener agujeros en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, donde se vacía la inspiración. Puede ser algo que te sucedió en el pasado, algo que tú continúas pensando, algo negativo, y por eso hace falta una oportunidad para ser restaurado. Y estuve hablando de eso en programa anteriormente, y hoy pues quiero seguir con ese pensamiento y darte a ti unas maneras prácticas como tú puedes de verdad empezar una restauración en tus emociones, en tu mente y en tu espíritu. Y no voy a poder compartir todo, por supuesto, pero voy a empezar ese proceso contigo. Es bien importante, cógelo de alguien que sabe que pasar por problemas, pasar por momentos difíciles, deja una marca. Y aunque tú no creas, consciente o inconscientemente, empieza a despertarse esas ideas negativas, esos sentimientos negativos, y nos quita el estado de la inspiración. Y por eso es que no podemos mantener las acciones a nuestras intenciones. ¿Sí? No podemos seguir con esos esfuerzos. Empezamos a volver, a regresar a nuestras rutinas que solamente mantienen el estilo de vida que tenemos ahora, y ignoramos los sueños y los deseos que tenemos. También está en el elemento de lo que dirán de mí, porque ya dijeron de mí. Y todo esto hace falta una sanación, pero más de todo una restauración. Recuérdate que Dios no quiere arreglarte, Él quiere restaurarte, Él quiere ser nuevo. Dice la Escritura que aquel que viene a Dios, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Él quiere cambiar tu pensamiento, tus emociones, sanar tus heridas, coger todos los pedacitos de tu roto corazón y hacerte una nueva criatura para que tú puedas experimentar la vida como Él la diseñó para ti. Esos sueños que Dios ha puesto adentro de ti no son casualidades, sino es la manera de Él amarte, dándote una pasión para la vida. No te muevas, con Dios todo es posible. Definitivamente el amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Dice la escritura, y yo te lo recuerdo todas las mañanas, que nosotros sabemos del amor porque Dios primeramente nos amó a nosotros. Nosotros tenemos una manera frágil de ver el amor. Lo vemos según nuestra propia interpretación y nuestra experiencia de la vida. Pero dice la escritura que el amor es incondicional y que todo lo puede. A veces no lo entendemos todo, pero sí tenemos la capacidad de recibir el amor de parte de Dios. Y ese amor que nosotros recibimos es el único que nosotros podemos compartir. En la misma manera que nosotros somos amados, la misma manera nosotros amamos a los demás. Y cuando tenemos dificultad en el amor, es porque de verdad no hemos entendido que Dios nos ama tal como nosotros somos. Si tú estás buscando ese amor especial, esa persona especial en tu vida, deja que Dios llene tu amor primero, llene tu corazón de su amor primero, para que tú puedas entender que el amor es mucho más dar que recibir. Y cuando tengas esa experiencia, tú vas a compartir el amor con todos aquellos que están alrededor de ti, con tus familiares y amigos y compañeros, y tú verás que la vida va a ser totalmente diferente. Hay un amor bien especial. Y dice la escritura que cuando un hombre y una mujer se conocen, esos dos se convierten en uno. Y no hay nada ni nadie que los pueda separar. Y que los retos de la vida los vienen a hacer a ellos más fuertes. Porque nos enseña que el amor es ese comportamiento. Y por eso, en el día de hoy, yo siempre te animo que celebre ese amor. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues invítalo un abrazo ahora mismo y dale un beso y dile lo mucho que le quiere. Y dile, quiero pedirle a Dios todos los años que me quedan de vida para compartir este amor contigo y poder regresarte un poquito de lo que tú me has dado a mí. Y mándese de las manos todos los días, mírese a los ojos, recuerde esa historia y no se olvide que Dios es el amor, ¿sí? Y si esa persona especial no está ahí al lado tuyo, ¿por qué no le envía un texto ahora mismo, un mensaje? Y dije, estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, well, you know who you are. Tantos momentos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Como me llenas, como me liberas. Quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar. Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das, le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo cuando están tus manos sobre mis mejillas. Como me llenas, como me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar. Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das, le pido a Dios que me alcance la vida

pasado te descalifique. Permite que su sangre te justifique. Ya, como dice lo Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da. Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo. Empezando la fiesta donde quiera que tú estés y que te sientas alegre en esta preciosa mañana y que la revolución comience contigo, ¿sí? Muévete en movimiento. Esto es lo que está pasando alrededor del mundo. Dios está haciendo cosas maravillosas y la quiere hacer contigo. Prepárate porque el cambio es inevitable y lo que Dios quiere hacer nunca antes se ha visto. Dice las escrituras que ojo no he visto ni oído escuchado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le buscan, aquellos que le aman. Y déjame decirte, no sé si alguna vez tú te has sorprendido de tal manera que te has dado sin palabras. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Alguien te hizo un regalo? A lo mejor tú lo esperabas, pero no lo esperabas, ¿sí? O lo deseabas, pero no lo esperabas. Y de momento lo recibiste y te quitó el aire. A lo mejor es algo tan especial que no puedes ni describir. Unos momentos donde nunca te vas a olvidar. Dios dice, que dice las escrituras, que aún más allá Él quiere hacer. Él puede hacer y es capaz y quiere darte cosas que sobrepasan tu entendimiento. Y te digo, prepárate. Tú no escuchas programación como esta en vano. También dice las escrituras una grande promesa, que la palabra de Él no torna atrás vacía, sino que va y hace el trabajo necesario. Y hoy estamos hablando acerca de la restauración de nuestra vida. Bajo la observación que si no estamos restaurados en nuestra vida, va a ser bien difícil obtener y retener la inspiración. Recuérdate que lo que es inspiración es el estado positivo para actuar, activar tus intenciones, ¿sí? Entonces, pues, si tú quieres inspirarte a fe, tú tienes que estar en ese estado de creer, de esperar, de tener la esperanza, de trabajar esa fe, de tomar acción, tomar ese primer paso. Pero ¿qué es lo que pasa? En nuestra vida tenemos esa influencia de la inspiración, pero parece que nos vaciamos. Y hay muchas personas adictas a la inspiración, aunque no lo crean. Y si tú tienes estos síntomas, bueno, es bueno que los reconozca para que haga unos cambios en tu vida. Pero hay personas que van de evento a eventos, de seminario a seminario, de clase en clase, de iglesia a iglesia, van de grupo en grupo, van de comunidad en comunidad, y leen libro tras libro, buscan todos los recursos necesarios para inspirarse. Y eso es bueno, buscar una inspiración es bueno, no es malo, pero estar detrás de la inspiración para uno sentirse inspirado es porque hay un vacío. Porque si cuando el momento que tú eres inspirado, tienes que ser activado en esa inspiración para tomar y aprovechar ese momento, ¿sí? Y entonces, pues, si eso no está sucediendo en tu vida, si tú te recuerdas la última vez que tú fuiste inspirado, pero perdiste esa inspiración, perdiste ese impulso de la inspiración, es porque es posible que en tu vida haga unos agujeros que fueron hechos en tus emociones, en tus pensamientos o en tu espíritu, que te causan perder la inspiración. Y hoy, pues, yo quiero hablar acerca de unos pasos prácticos que tú puedes tomar para empezar el proceso de la restauración. Ahora, para la restauración necesitamos la ayuda de Dios, por supuesto, y la guianza en su palabra para poder ver esos detalles. Pero aquí hay unos puntos prácticos que tú puedes hacer y te puede ayudar en ese proceso mientras busca la restauración que Dios quiere darte en tu vida. El primer paso es haz las cosas más lentas, ¿sí? No te apresures mucho. Recuérdate que las cosas que valen la pena pues cuestan tiempo y esfuerzo. ¿Te puedo repetir eso? Las cosas que valen la pena valen tiempo y esfuerzo. Las cosas que vienen de la noche a la mañana así también desaparecen. Las cosas que tú le pones empeño y esfuerzo, ahí tú vas a tenerle valor a esas ganancias, valor a los resultados y va a estar preparado para recibir y mantener esa bendición. Sí, ha sido probado que personas que ganan la lotería, la mayoría de las personas que ganan la lotería en 5 años están en peores condición que cuando la ganaron. Mira eso. ¿Por qué? Porque recibieron la satisfacción inmediata, recibieron la bendición inmediata, pero no estaban preparados para eso. ¿Sí? Y muchos quieren ganarse la lotería de la vida, tenerlo todo perfecto. Pero si tú no tienes un plan, pues esa bendición puede trabajar, puede ser contraproducente. Y nuestro Dios es tan bueno con nosotros que Él sabe el paso que nos tiene que llegar, que llevar. Y por eso, a veces no obtenemos los beneficios del poder de la inspiración porque no aprendemos a valorar lo que tenemos e ir a un proceso. Ve lento, lento pero seguro, ¿sí? Slow it down. Lo segundo que puedo compartir contigo es vive en el momento de la inspiración, ¿sí? No deje que en un momento de inspiración te pase desprevenido. Dice, mira, yo estoy tan inspirado que no puedo esperar hasta las 5 de la tarde esta tarde para hacer algo acerca de mi inspiración. Te puede ir la inspiración. Tú la necesitas en este momento, ahora, aquí, ahora. Entonces, pues no te detenga en ese proceso. Cuando llega la inspiración, empieza a usarla. Porque ahí es que Dios la quiere usar, en ese momento. Y cada vez que tú eres inspirado, ¿sabes lo que Dios está tratando de hacer? Despertar en ti nuevas capacidades para poder llevar ese sueño a cabo. Entonces, si tú te detienes y te paras y toma tu tiempo y vive en ese momento de inspiración, no tienes que esperar a llegar a ningún destino. Tú puedes empezar en ese momento. Todos los elementos y las condiciones están perfectas cuando tú recibes inspiración para actuar el primer paso. Todo lo otro que tú necesitas te lo va a dar Dios en el proceso. Entonces, no te apures, porque con Él todas las cosas son posibles. ¿Sí? Sigan llamando. Espero su llamada aquí en el 347-9576, 347-9576 en el Arábico 352. También pueden enviar sus textos al 593-0095, 593-0095 en el Arábico 352. Al final de esta programación vamos a orar por esas peticiones. No te olvides de pasar por radiofe95.com y ver qué más tenemos ahí. ¿Sí? Adelante. Life is good. Se siente en mi alma, te escucho en la noche, estás aquí. Y tomas mi mano, me dices te amo. Siente una emoción, yo quiero. Estás aquí. tu luz en mí y vivir para ti. Y vivir para yo quiero ti. Cantar y estás aquí y tu amor sentir. Yo quiero tu amor sentir. Te doy mi corazón, te doy mi corazón. Sintonía con la frecuencia que inspira fe, su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio, acompañándolo en esta preciosa mañana, recordándote que aproveche el tiempo, el momento de la inspiración es ahora, haz los pasos que tiene que tomar para llegar a cumplir con esa meta que existe dentro de ti. Yo de verdad soy uno de los que creen que esos sueños que no te dejan quieto, que te hacen pensar en las posibilidades, que te dan la creatividad para vivir y la esperanza para creer, eso viene de parte de Dios. Y Dios lo hace para enseñarnos a nosotros un camino y para llegar a ese destino y demostrar con nuestros esfuerzos que en las manos de Dios todo es posible. Y por lo tanto, pues aprovecha la oportunidad que Dios te da. Y como escuchaste esta mañana, empecé a decir que hemos penetrado ya en España. Recibimos anoche nuestro primer saludo desde España y le damos gracias a Dios a través de las redes sociales porque es uno de nuestros sueños y estamos tratando mejor posible para alcanzar muchas, muchas más vidas y necesitamos su ayuda. Únete a Misión 15, 15 mil personas más en las redes sociales este año, antes que este año se termine. Necesitamos su ayuda, su cooperación, sus oraciones, su ayuda financiera. Ya pronto vamos a tener nuestro radio maratón y es uno de dos en este año, pero le digo que nada vale más que el esfuerzo que el pueblo hace cuando se une para mantener y expandir los esfuerzos que estamos haciendo aquí en la frecuencia que inspira fe. No es un trabajo fácil detrás de la escena, pero es uno que tiene grande valor y trae mucha satisfacción saber que hay personas que estamos alcanzando y que han descargado esa aplicación y es como vida para ellos. Sí, en el momento que necesitan, ellos aprietan ese botoncito y reciben inspiración. Están usando la Biblia ahí también, cuadernos, están escuchando más programación digital en Renuevo. Y eso, pues tú lo haces. Eso lo hacemos nosotros juntos. Y tú haces eso posible cuando pues tú te unes a esos esfuerzos. Busca Misión 15 en radiofe95.com bajo recursos y actividades y únete hoy. Lee más cómo puedes ser parte de esta revolución. Y también, pues pasa la bendición. Estamos ya terminando esta semana colectando ropa nueva de 0 a 12 meses para los niños. Que está ayudando el Centro de Mujeres aquí en Ocala. El Centro de Mujeres se dedica a ayudar a las jovencitas que han sido sorprendidas en un embarazo, que no tengan un aborto, sino que le den vida, esperanza y una oportunidad a esa criatura. Sí, sea parte de Pasa la Bendición y ve tus niveles de tu PLB subiendo, subiendo, subiendo. Más tú da, más tú recibe. La Iglesia Bautista Nueva Jerusalén le invita a su gran campaña de Semana Santa. Juntamente en la congregación, juntamente a su pastor Pablo Fernández, le invita a estos tres días, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril. Quieren que todo el mundo participe y hay cuidado de niños disponible. Ellos están localizados en el 2916 Southeast de la 62 calle Ocala. Para más información, número de teléfono a llamar es el 352-286-7596 y también nos puede llamar aquí a la frecuencia que inspira fe. Gran Yard Sale, la Iglesia en Faro. No se pierda la oportunidad de participar en este evento. Fondos para el Ministerio de Mujeres. Tiene que ir aquí al Faro para ver todo lo que tienen disponible. Va a ser sábado 28 a las 10 de la mañana. Están localizados en el 12273 South de la 301 en Bellevue. Para más información, llámenos aquí a la emisora al 352-347-9576. Rice and Beans Barbecue está buscando una mesera. Si tú estás buscando trabajo, hay trabajo disponible. Rice and Beans Barbecue, llámenos hoy porque el tiempo apresura posiciones como esta. Número de teléfono a llamar es el 352-347-7433 en Arico 352 Rice and Beans Barbecue, buscando alguien que le ayude. Sí. Puede ser tú. Y hay muchos trabajos. He estado escuchando de trabajos alrededor de nuestra área. Eso quiere decir que hay señal de prosperidad. Estamos creciendo. Dios está haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Y nunca minimice lo que Dios está haciendo en tu ciudad. Dios está haciendo cosas grandes. Cuando tú te paras en un lugar, dice las escrituras que él te va a bendecir en el campo, te bendice en la ciudad, donde quiera que tú estás. Tú eres agente de bendición. ¿Sí? Hay muchos cristianos que se olviden de eso. Tú eres agente de bendición. El trabajo donde tú te encuentras es bendecido porque tú estás ahí. La escuela donde están tus niños es bendecido porque tus niños están ahí. Y donde quiera que tú te pises, la próxima vez que tú entres a la tienda y veas que la tienda está vacía, prepárate, haz tu compra ligero porque esas líneas se van a empezar a alargar y tienes que darle atributo a la presencia de Dios. Donde quiera que tú vas, tú eres bendecido. No te olvides quién tú eres, pero más importante, de quién tú eres. Who's you are. Remember who's you are. Y cuando tú haces eso, pues siempre estás preparado para recibir esa inspiración. Y de eso que yo estoy hablando en el día de hoy. Y eso fue, ahí te lo tiré de gratis, ¿ah? Pero sí, tiene que estar pendiente porque la inspiración se nos puede escapar. Y ya empecé a hablar contigo acerca de ciertas cosas que tú puedes hacer para ayudar el proceso de la restauración en tu vida. Recuérdate que Dios nos usa a nosotros en el proceso, ¿sí? Dios no tiene un plan y nos deja a nosotros fuera y en la oscuridad. El plan de Dios es usarnos a nosotros en este proceso. Y una de las cosas que podemos hacer es hacer las cosas más lentas, ¿sí? Slow things down. Y así pues podemos darle tiempo a la inspiración a funcionar. Otra cosa es vive en el momento. No espere a usar la inspiración en 2 días, en 3 días. Voy a separar. No, en el momento de la inspiración, úsalo. Lo tercero es usa todos tus sentidos. Ya que a veces nos aguantamos en nuestras capacidades y no aprendemos nuevas capacidades que Dios está despertando en nosotros cuando llega la inspiración, porque no usamos todo nuestro sentido. Escucha todo lo que está sucediendo cuando tú estás siendo inspirado. Vela bien, mira bien, observa y escribe, usa tus manos, usa tu talento, usa tu pensamiento, usa tus sentidos. Vive con todos tus sentidos, ¿sí? Esto a veces pasa con la comida. A veces huele tan rico que no la saboreamos, y a veces la saboreamos tan ligero que no tomamos el tiempo para disfrutar toda la experiencia de los alimentos que tenemos. Y así también es la experiencia cuando tenemos inspiración, ¿sí? Saborea esa experiencia. Toma tu tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde tú estás? Recuérdate que Dios te está dando esa oportunidad para despertar en ti nuevas capacidades. Escucha, pon mucha atención. No solamente escucha con los oídos y escucha también con el corazón, con tu intelecto. Y tú verás, va a ser algo grande y nuevo para ti. Lo cuarto es, deja las cosas ir. Let things go. ¿Sí? Tú no puedes cambiar las situaciones de tu pasado. Y mucho lo que tiene que ver con la razón que nosotros perdemos la inspiración es porque hemos sido influenciados por circunstancias en nuestro pasado. Unas desilusiones, o unas falta de entendimiento, una serie somos producto de una serie de acontecimientos en nuestro pasado y las que son negativas impide el crecimiento en nuestra habilidad de retener la inspiración. Y tienes que dejar las cosas ir. Tú no puedes cambiar tu pasado, ni tampoco tu pasado significa que va a suceder las cosas en el futuro. Si tú sigues observando las cosas que te han pasado a ti, tú no vas a poder crecer. Tú tienes que dejar ir control de las cosas que tú no puedes cambiar. ¿Sí? Hay algunos que dicen, sí, yo estoy inspirado, pero estoy esperando que esto A y B me sucedan. O si esta persona me puede ayudar, o si estas circunstancias se arreglan, o si tengo suficientes recursos, o si aprendo esto. No, no, empieza ahora. Si te llegó la inspiración es porque Dios sabe que tú eres inteligente suficiente y tienes las capacidades suficientes para tomar el primer paso. Él nunca te pide el segundo. Él dice el primero. Para tomar el segundo, los recursos, la inspiración y lo que tú necesitas van a estar ahí presente. Pero a veces queremos todo perfecto y eso nos impide a nosotros obtener la inspiración. ¿Qué es lo que te ha sucedido a ti? Que tú necesitas ser restaurado en tu vida de tal manera para no perder la inspiración que Dios tiene para ti. Sí. Bueno, piénsalo. Yo sé que yo te puedo testificar de mi propia vida y cómo ha sido una jornada bastante aventurera, ¿sí? Si lo puedo decir así. Mejor lo digo de esta manera. No ha habido momento aburrido en mi vida. Sí, porque cada reto ha servido para darle un nuevo lugar a las posibilidades. He aprendido que cuando se encuentran las limitaciones en la vida, es cuando hemos llegado a las capacidades que ya nosotros entendemos. Y al llegar a las limitaciones, es porque Dios quiere llevar nuestra vida al próximo nivel. Entonces uno rompe a través de esas limitaciones, creyendo y actuando. Y ¿sabes qué? A veces Dios quiere, Dios te da la habilidad para traspasar esas limitaciones, y a veces son que tú vas a subir sobre de ellas. A veces que va a encontrar una puerta abierta en esa pared. A veces Dios te da la habilidad para simplemente decirle muévete y se mueve, o romperla. Pero sea lo que sea, el esfuerzo es necesario, pensar es necesario y retener la inspiración es necesaria. Porque aquellos que se mantienen inspirados cuando se encuentran con las limitaciones, dicen, ¿qué yo hago ahora? Aquellos que no le dan lugar a la inspiración o se pierde la inspiración, dice, hasta aquí yo llegué. Es una gran diferencia. Grande, grande. Hace es como día y noche. Y yo te digo que vale la pena vivir la inspiración. Esta mañana, mientras miro por la ventana, veo la inspiración de un nuevo día. Mientras sube el sol y desaparece la oscuridad. Y aunque nuestro ambiente está nublado, ya estamos disfrutando de la primavera y todas sus lluvias y su ambiente. Y hay una poca neblina que está tapando la parte de arriba de los árboles. Y se ha levantado y se ven los detalles en la parte de abajo de los árboles. Y la claridad del cielo, aunque esté gris, está precioso. Ningún dos días son iguales. En ningún momento Dios desea que nosotros miramos la naturaleza y se quede tal como es, sino que crece. Y la grama creciendo, está verdecita. Sí, y ahí desafiando a aquellos que lo cortan, dice, es tiempo ya. Y unas flores silvestres, amarillas y lilas, no sé si las has notado por ahí. Y durante el día nota que va a haber mariposas en nuestro ambiente y los pajaritos como cantan. Este es su tiempo, su temporada. Así también Dios nos invita a nosotros a disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros. Y cada detalle en esta naturaleza lo ha hecho Dios para sostener nuestra existencia. Por lo tanto, en esta mañana yo te invito, si tú puedes salir afuera o mirar por la ventana, hazlo y respira profundamente. Y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Gracias por crearme y por este momento. Y pon tus manos sobre tu pecho, tú sientes ese corazón latir. Ese es el ritmo natural que le dice a Dios que Él es santo. En momentos como estos, el Espíritu de Dios viene y nos visita y nos recuerda que Él siempre ha estado con nosotros. Él nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Y te va a enseñar el camino. Y si hace tiempo que tú no has hablado con Dios, regresa. La conversación es fácil. Empieza diciendo: Señor, ayúdame, perdona mis faltas, me entrego a ti, enséñame cómo vivir. En el nombre de Jesús. Y si tú oras de esa manera, te digo, las cosas van a cambiar, no se quedan como están. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y este es tu amigo Johnny del Valle, que siempre te recuerda que con Dios todo es posible. Si tú existes, yo te hice. Te pensé antes de nacer. Si tú vives a mi vera, no te faltará abundar. Ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación. Tengo siembra y cosecha solo. Deja que te guíe mi palabra. De humanidad, deja que te guíe mi palabra. Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga y vida eterna. El amor yo lo inventé. Si no llegas a la hora de mi rapto, esperaré. Si te impones en hacer tu voluntad, si no encuentras a quien dar tu carga, deja que te guíe mi paz. De humanidad, deja que te guíe mi palabra. Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Yo tengo más, tengo gracia y gloria que me siga y vida eterna. Y vida eterna. Aquí la frecuencia que inspira fe, recordándote que tú no te tienes que preocupar. Don't worry, just be happy. ¿Sí? Sigan llamando al 347-9576, arrasando alrededor del mundo con la frecuencia que inspira fe a través de radiofe95.com. Está haciendo el sueño una realidad. Persistencia, sigue hacia adelante y recuerde que con Dios todo es posible. Sé que lo imposible, posible Dios hará. Sé que mi victoria garantizada está. Sé que mi alabanza al cielo llegará. Sé que solo en Él está la libertad. Mantengo confianza, de rodillas mi alma descansa. Clamo y en el cielo sé que escucha mi alabanza. Sin afán, solo con fe. Solo creo en Él, no en lo que se ve. Aquel que tiene a Cristo sonreirá. Don't worry, be happy. Todo aquel que tiene a Cristo cantará. Don't worry, be happy. Todo aquel que tiene a Cristo vencerá. Él lo ha dicho así. Sé que con mi fe tu gloria yo veré. Sé que con tus fuerzas me levantaré. Sé que por tus llagas sano yo seré. Sé que mi propósito en ti yo alcanzaré. Contigo prosigo, mi padre, mi fiel amigo, porque sin ti en la vida me pierdo. Me puse de acuerdo a tomar mi cruz y a ti seguirte. Ya no me preocupo, no hay por qué estar triste, no. Todo aquel que tiene a Cristo sonreirá. Todo aquel que tiene a Cristo cantará. Don't worry, be happy. Todo aquel que tiene a Cristo vencerá. Él lo ha dicho así. De la A a la Z. Don't worry, be happy. Todo aquel que tiene a Cristo sonreirá. Don't worry, be happy. Todo aquel que tiene a Cristo cantará. Aquel que tiene a Cristo vencerá. Él lo ha dicho así. Él lo cumplirá. Frecuencia que inspira fe, la 95.9. Gracias, gracias, gracias por su participación, por sus llamadas, por su texto, por estar en Facebook, por enviar su petición de oración a través de radiofe95.com. Todo eso me está entrando ahora mismo a través de las redes sociales, está entrando, y le digo que todos los días se pone más y más exitoso mirar los puntos de referencia cuando vienen a las redes sociales y ver lo que está sucediendo. Y eso tiene que ver todo con ustedes, contigo, tú que me estás escuchando. Gracias por tu ayuda, por tu esfuerzo, por la manera que tú compartes a Radio Fe. Si esta emisora ha sido recurso para ti, pues pasa la bendición, compártelo con otras personas y únete al esfuerzo. Tú no sabes, hay personas en tu círculo ahora mismo que están esperando por esperanza, están tratando de hacer algo con su vida, y en su bolsillo ellos pueden tener la herramienta perfecta para ellos recibir este mensaje de fe y esperanza. Pueden descargar la aplicación. Si no han descargado la aplicación, mira, todo el mundo que tú encuentras, dice, mira, descárgala. Salva tu teléfono, ¿sí? Salva tu teléfono, salva tu vida y haz de este recurso algo parte de tu vida. Hay personas que nunca apagan la emisora. y se dan de cuenta de los errores que hacemos por la noche cuando estamos haciendo los cambios y todo, pero nunca la pagan. Dicen que estamos ahí 24 horas al día. Gracias. Y vienen muchos cambios, estamos trabajando de muchas cosas detrás de la escena, pero no se pierda el Radio Maratón que comienza la semana que viene, el lunes, martes y miércoles. Durante ese tiempo vamos a estar dando el estado de la visión y también el progreso de ella, y también pues animándole a todos ustedes que se unan a estos esfuerzos revolucionarios para hacer grandes cambios en nuestra comunidad. Y de verdad, en el último año hemos visto un crecimiento bastante estable y vemos que todos los días más y más personas consiguen la frecuencia que inspira fe. ¿Yes? Así, bueno. No dejen de participar y de ser parte de ese gran movimiento. Ahora, acabo de dejar en el teléfono. Mira, una gran bendición. Déjame decirle esto. Hay trabajos. Mañana, pongan mucha atención. Mañana en Marion Oaks. En el Convention Center de Marion Oaks va a haber un Job Fair, una feria de trabajos. Me informaron que hay de 14 a 15 empleados que están buscando personas para trabajar. Le digo, hay oportunidades. Mañana empezando de las 9 hasta las 12 de la tarde, de las 9 de la mañana a 12 de la tarde, en el Marion Oaks Convention Center. No se pierda la oportunidad. Si usted necesita más detalle, llámenos aquí. Vamos ya ahorita pues recibir esa información a través de correo electrónico. Pero el número de teléfono a llamar aquí a la emisora es el 347-9576. 347-9576 en Arico 352. Si usted está buscando trabajo también ahora mismo, pues le acabo de anunciar que Rice and Beans Barbecue se está buscando a una mesera. Puede llamar al 352-347-7433. Y le digo, queremos ser de ese punto de contacto para usted, para esa bendición. Si usted está buscando trabajo, hay trabajos disponibles aquí en Marion County, en Ocala. Y lo único que tiene que hacer es buscar esa información y darle el esfuerzo, ¿sí? Sí, lo ve. A lo mejor esa es una. Paré para anunciarte eso y a lo mejor esa es la contestación a tus oraciones, ¿ah? Si necesita más información también nos puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el Arico 352 y vamos a hacer esa información disponible para ti. Ahora bien ligerito, ya se me está acabando el tiempo, pero para dejarle saber de lo que hemos estado hablando en estos últimos momentos acerca de pasos prácticos de la restauración. Recuérdate que Dios es que restaura, pero tú tienes que estar dispuesto, tienes que darle espacio a esa restauración que suceda en tu vida. Y lo primero que yo te dije es que hay que coger las cosas más lentas, ¿sí? Las cosas buenas valen el tiempo y la inversión de los esfuerzos, ¿sí? Toma tiempo. Lo segundo era que vivir en el momento. En el momento de la inspiración, hacer algo en ese momento. No espere a que se te vacíe el vaso. No, dele duro en el momento que sea inspirado, empiece a trabajar. Trabaje con todos sus sentidos cuando estés recibiendo inspiración. Abre tu mente, tus pensamientos, tus oídos, tus ojos. Empieza a experimentar esa experiencia, a tomar esa experiencia con todos los lujos de detalles, y porque Dios te quiere enseñar cómo Él va a despertar en ti esas capacidades. Lo cuarto es déjalo ir. Tú no puedes, deja ir las cosas que tú no puedes cambiar. Y lo número cinco, rompe los patrones viejos, ¿sí? La manera vieja de pensar, la manera que te limita, que te dice, tú no puedes, no lo puedes alcanzar. Rompe ese patrón. Rompe ese patrón y tú lo puedes hacer con tu comportamiento. Sí, porque si antes tú escuchabas un mensaje, una plática, leíste un libro o fuiste a un seminario, un evento, escuchaste una canción, viste una película, algo que te inspiró y esperaste que esa inspiración simplemente viviera en tu vida por ese tiempo, pero no le diste uso a esos pensamientos, pues rompe ese patrón, empieza a hacer las cosas diferentes. Yo voy a hacer esta inspiración. Y mira, y esto es un consejo. Visita nuevamente esos puntos de inspiración. ¿Qué fue lo que te ayudó a tomar la acción antes? A lo mejor tú te has tenido desilusiones en tu vida. Yo sé, yo entiendo. La vida no va a dar retos. Jesús nos dijo eso. Jesús nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones. Vamos a tener momentos difíciles. Eso no nos debe de sorprender. Y aunque duele y aunque se hacen difícil, hay un estudio que enseña que se hace 7 veces más difícil a una persona cuando cree que ha fallado a recuperarse y ser inspirado nuevamente. Y cada vez 7 veces más difícil. Parece lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pero también dice la Escritura que si 7 veces cae el justo, Él se levantará. Esto no es que si tú te vas a caer. Esto es cómo tú te vas a levantar. Prepárate. Haz espacio en tu vida para que Dios empiece a trabajar la restauración. Tú haz tu parte, Él hace la de Él. Él te sana las heridas, te da nuevos pensamientos. Pero tiene que tomar el primer paso. Este es el día, este es el momento. Hoy tú puedes tomar ese paso que cambiará tu vida para siempre. Estoy aquí al otro lado de radio esperando tu llamada. Me puedes llamar al 347-9576, 347-9576 en Arico 352, o enviar ese texto al 593-0095, 593-0095 en Arico 352. Todo es posible. Ahí vamos, sí. De un hilo, la vida nos da bofetadas y el miedo ahoga la esperanza. A veces alzar la mirada se te hace absurdo cuando ves que luchas solo en la batalla. Mas cuando pienses que no hay más, solo hay ventana, despliega tus alas, que no estamos solos, no estamos solos. Dios va delante de nosotros, abriendo puertas para entrar. No estamos solos, no estamos solos. Prosigue el blanco sin tu. No conozco un hijo suyo desamparado. Oh, no. Los días se vuelven más duros cuando se vive en el pasado. Así no puedes avanzar. Arriesgarte, que hay que cavar aún más profundo para encontrar lo que queremos. Y cuando sientas que no hay más, sigue adelante, que su gracia no te estás solo, Dios está contigo, y este es el momento donde tú y yo vamos a tener un momento de oración. Yo no sé tu prueba, tus tribulaciones, tus angustias, tus dolores, pero yo sé tu solución. Tu solución es Cristo. Y en este momento tú te puedes acercar a Él, y tú tienes un amigo aquí al otro lado de radio que quiere compartir contigo este momento. Yo he visto a Dios hacer cosas maravillosas, y yo sé que si tú estás escuchando en el día de hoy, Él la quiere ser contigo. Únete conmigo en esta oración a Dios, pidiéndole a Dios esta fortaleza que viene solamente de Él y la oportunidad de ver su mano manifestada en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir ese espacio radial juntos y por la palabra que tú has depositado en nuestras vidas acerca de la restauración. Ayúdanos, Señor, porque en este mundo hace falta las fortalezas que solamente vienen de ti, y vienen a través de la inspiración y los momentos que cambian nuestras vidas. Y hoy nos acercamos a ti con esa intención de ser restaurado. Cambia nuestros pensamientos, nuestra manera de ser. Ayúdanos a ser restaurados en nuestras emociones y en nuestro espíritu, para creer y esperar en ti, activar nuestra fe y ver tus promesas manifestadas. Oro por aquellos que hoy necesitan fortaleza, que están esperando en ti, necesitan sacar de su vida la angustia, la preocupación, para alcanzar tus promesas. Hoy, Señor, gracias, porque tú has de hacerlo. Y ahora proclamamos tus promesas, porque sabemos que son reales. Manifiesta tu poder de una manera sobrenatural. Ve sanando ahora mismo aquellos que tienen cualquier enfermedad. Tú quedas totalmente sano en el nombre de Jesús por la promesa que hay en Cristo Jesús, para honra y gloria de su nombre. Y te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que ahora mismo ellos, esas cadenas caigan rotas y ellos puedan estar libres para adorar tu nombre. Y te pido por los matrimonios que día a día se amen más y se enamoren más de ti del uno al otro, y que su luz pueda brillar a esta humanidad. Y te pido por los jóvenes que tú les dé la capacidad, que lo hagas crecer, para que puedan ser la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido, Señor, por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria, y úsanos a nosotros para compartir de las bendiciones que nosotros tenemos, para que tu nombre sea glorificado. Y, Señor, te pido por nuestros amigos que aún no te conocen, nuestra familia que no te conoce, alcánzalo, tócalo en el día de hoy. Y si ese eres tú, bien fácil, tú puedes decir: Jesús, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador, enséñame a vivir para ti, en el nombre de Jesús, amén. Y si tú has orado esa oración, tu vida nunca será igual, porque con Dios todo es posible. Gracias por continuar con nosotros. Sí, esta tarde estará Martín, yo creo que va a estar con los guerreros de la fe. Martín, Martín, ¿dónde está? Gracias por estar en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Gracias por continuar con nosotros aquí y ayudarnos a alcanzar la meta de alcanzar el mundo con el mensaje de fe y esperanza. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con usted y a ti, que doy las gracias por dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. Bueno, me despido de ti recordándote que siempre recuerde que con Dios todas las cosas son posibles y que tú sigas hacia adelante, no te detenga para nada. Tu familia está en las manos de Dios, tus circunstancias, y Dios va a hacer cosas maravillosas. Y quisiera saber lo que Dios ya ha hecho. Lo puede hacer llamándome a la línea electrónica, dejándome un mensaje, enviándome un texto al 593-0095, 593-0095 en el Árico 352, y deje su testimonio ahí para nosotros poder compartirlo con el mundo completo. Sí, y va a ser una bendición el poder escuchar lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Bueno, gracias a todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores, evangelistas, ministros que predican a través de estos micrófonos, que nos ayudan con sus aportaciones para mantener esta frecuencia en el aire. Ustedes son increíbles. Gracias. Y gracias a ustedes por orar por nosotros y contribuir. De verdad, un placer compartir esta visión con ustedes. Dios está haciendo cosas maravillosas. Bueno, see you next time. Love you, Angel. Oh, llegó Martín. Oh, Lord Jesus, help us all. No se quieran perder la próxima programación en Los Guerreros de la Fe, celebrando el gozo de Dios con el Pastor Domingo del Valle. Y hoy, pues, en los controles, Martín. This is gonna be interesting. Abby, if you're listening, how you doing, sweetie? Love you, can't wait to see you. Bye-bye, people. Angel, bring those beautiful eyes over here. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com.